Seguinos en Instagram y Twitter. Nos encontrás como FM Max 91.3. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra por FM Max. Hola a todos, ¿cómo están del otro lado? Así arrancamos este viernes. Viernes soleado, lindo. Viernes de soltero, dicen. Ah, yo no puedo decir eso. ¡Ah, sorteo! Mira, lo que escucha uno, cualquier cosa, ¿no? Viernes de sorteo, sí, gente. Hoy se van las dos tazas. En realidad sale el ganador y elige el diseño que quiere para su taza. ¿Vos vas a ganar? No, bueno, vas. Sí. No, vos no podés ganar, Lucas. Buen día, Lucas, ¿cómo estás? Triste. Me quiere mucho, dice. Nada, mentira. ¿Cómo están del otro lado? Qué lindo viernes, gente. Qué lindo viernes. Lástima el barro, un poquito, que nos dejó el día de ayer. Yo casi patino por la calle de 25 de mayo con las piedritas y me trabaron todo en la bicicleta con el barro. Y en un momento fue como una lluvia de piedras. Pero bueno, nada. Joana Coronel, quien los saluda, los voy a estar acompañando el día de hoy. ¿Qué te reís? Se ríe, me desconcentras. La voy a estar acompañando con este día lindo. Finalmente el día dijo, bueno, Joana, te aceptamos que vuelvas tranquilamente porque volví y lluvia. Me fui por un día y el sol precioso, terrible. Y ahora nada, no tienes excusa, Díaz, para rechazarme. Ah. Bien, vamos a ponerle onda este viernes, vamos a ponerle música. Vamos a despertar a Lucas también un poco, porque está como medio pachucho. Yo te veo pachucho, Lucas. Te tengo que mandar al frente. Dice que no, pero sí. Vamos a poner toda la mejor onda. Acordate que vos te podés comunicar con nosotros, escribirnos tu mensajito, decirnos si querés algún tema, ¿por qué no? Y acordate que también está el sorteo el día de hoy. Te recuerdo, yo no sé, es tu último día para... tus últimas horas para participar del sorteo. Si no sabes de qué estoy hablando, te cuento. El lunes publicamos en nuestro Instagram un sorteo. Sorteo de dos tazas que vos podés personalizar como quieras si lo ganás. Pero para eso tenés que participar. Muy simple participás. Entrás a nuestro Instagram, que es fmmax91.3. Vas a la publicación que dice Gran Sorteo. Está el logo de la radio FM Max, un lugar todas las voces. Y abajo tenés el paso a paso de qué tenés que hacer para participar. Muy sencillo. Seguir a la página, etiquetar a 5 amigos, darle me gusta a la publicación y tenés todas las chances de ganar si lo compartís en tu historia. Nada más y nada menos. Nunca un sorteo fue tan fácil. Salió de promoción eso. Pero bueno, vos ya sabés, hoy alrededor de ahí me queda confirmar, ¿no? El horario, ¿no, Lu? Alrededor de las 11, 12 lo sorteamos. O antes de irnos. Antes de irnos a la ida. Bien, así que ya sabés, no tenés excusa. Podés escribirnos también al 11 33 29 13 49. 11 33 29 13 49. Y ahí está. Estamos nosotros. Me colgué, me fui por un minuto. Para pedirnos temas, música, todo lo que vos quieras. ¿Por qué no una dedicatoria? Estamos esperando todavía hasta el día de hoy la dedicatoria. ¿Qué pasó? ¿Vos le vas a dedicar una canción a alguien hoy? Le dedicamos una canción a Augusto, que acaba de llegar. Dijo que trajo algo rico. Me gusta, me gusta. Bien, entonces así comenzamos este día, esta mañana bellísima, gente. Vamos con música para levantar a aquellos que están todavía con el mate. Yo tengo un café acá. Hoy es el día del café, pero ampliaremos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Me dije no mire hacia atrás. escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Al aire todo registrado. Y ahora me acompañan Romina González y Katy Cariaga, que son las coordinadoras de la feria y trueque de Altos Verdes. ¿Cómo están, chicas? Todo bien, gracias por la invitación. Hola, buen día, buen día. Yo no veo nada de acá de feria. ¿Comida tienen ahí? Yo siempre manqueo comida, gente. Sí, hay comida, Es un don que tengo. Mentira. ¿Cómo están? Cuéntenos, ustedes vuelven a retomar la feria después de un tiempo, después de la pandemia. Pudieron reactivar nuevamente la feria y trueque, ¿no? Sí, por suerte. Después de un año y medio más o menos estar parados. Bueno, no hacíamos los encuentros en el lugar de siempre, sino que igual pactábamos lugares que nos quede cómoda cada una, pero bueno, por fin volvemos otra vez. Ya volvimos. Cuéntenos un poco para el que está del otro lado, a los oyentes, dónde está ubicada la feria, cómo lo realizan, de dónde son ustedes también. Por ahí del otro lado hay muchos que las conocen y por ahí otros que no también, y para que las vayan conociendo. Y por qué no, si están interesados, participar de la feria o ir a la feria. Bueno, nosotros somos del barrio Praderas. La feria está ubicada en Lima y Moctezuma, lo hacemos los días sábados. Ahora, por el tema del verano, cambiamos el horario de 3 a 7 de la tarde. El que quiera participar se acerca con su manta, sus cosas que tienen para vender, nada más que eso. ¿Tienen alguna medida de precaución, algún sistema de protocolo por el tema del COVID y demás? Sí, los protocolos, el alcohol en gel, el barbijo, el distanciamiento, todo. Yo fui la última vez, estuve. ¿Tienen un puesto dedicado para eso? ¿O sí. dos puestos, puede ser? Dos puestos, sí. Que es al ingreso y al exterior. El ingreso. Sí. Tienen que entrar por un lugar y salir por el otro. El que está interesado, ¿se tiene que contactar con ustedes directamente o simplemente se va? Se acerca hasta el lugar y listo. Se pueden acercar ese mismo día en la calle Lima y Moctezuma, y si no, contactarse al 11-36-70-64-37. 11-36-70. Sí. 64-37. 37, sí. Ahí está, 11-36-70-64-37. Ahí a cualquiera les escribe y ya pueden. Sí, ya pueden participar. ¿Qué podemos encontrar si vamos a la feria, por ejemplo? Un sábado que uno dice, che, está la feria, vamos. Sobre todo comida. Comida, bien, pero bueno. Para mí. También plantas, hay artesanos que son del barrio justamente. Y muchas cosas, juguetes, todo tipo de ventas. ¿Y qué método de pago manejan? Hoy en día, viste que se usa mucho también el mercado pago, transferencia. Hasta el momento, ¿cómo se vienen manejando en ese sentido aquellos que van en su mayoría? Efectivo, y bueno, usa el mercado pago también. Y también utilizan el tema de trueque. Ah, contanos de un trueque. Poco eso. Y canjean. No sé, una remera nueva por dos paquetes de azúcar, así. Esto es un ejemplo, sí. De lo que se usa también en el trueque. ¿Y tienen pensado llevarlo a más días, a la feria, o hasta el momento están bien con los sábados? Nos gustaría hacer más días, porque muchos no pueden los sábados, uh-huh. Pueden otros días, pero por el momento lo implementamos para los días sábados. ¿Cómo ven ustedes a la gente que participa, en su mayoría, quiénes son? ¿Son vecinos? ¿Son familias? Vecinos, más que nada. Se empezó con 10 vecinos, 15 vecinos aproximadamente, fuimos muy poquitos. Y hoy somos muchos, vienen de muchos lados, de San Eduardo, San Carlos, Espegacini, sí. Barrio La Torre. Se juntó bastante gente, o sea, como que la gente se anima también, ¿no? Sí. A vender lo que tiene, ofrece lo que tiene a su alcance y darle esa posibilidad a la gente, ¿no? También de que pueda vender lo que tiene. Precisamente, por calculo yo también, con después de este, estuvieron paradas como 2 años, ¿no? Me dijeron, por el tema de la pandemia. Y el volver, ¿cómo fue? reactivar la feria, la gente cómo los encontró, las encontró en ese sentido? Costó retomar porque muchos se acostumbraron a lo que fue todo el tema de la pandemia, pero ahora como que la gente se empezó a movilizar un poco más, ya viene un poquito más de gente. De a poquito estamos arrancando otra vez. Es como una manera de decir empezar de cero. Sí, a veces cuesta más que nada si estuvieron paradas. O capaz que no tanto paradas, sino el lugar físico a veces cuesta retomarlo. Sí. Por ahí ustedes estaban trabajando de manera online. Sí, sí, lo hacemos a través de WhatsApp. Ofrecemos por ahí y, o sea, tenemos un grupo de WhatsApp. Sí. Y cada uno vende por ahí. Bueno, en momento de pandemia canjeaban lo canjeaban a través de encuentros. Uh-huh. Como para no colapsarnos, ¿viste? Pero pactaban un lugar y decían, bueno, yo vendo esto, te cambio por esto. Claro, en tal lugar nos encontramos ahí y ahí. Cuéntenos algo más que quieran compartirnos sobre la feria, que no sé, que no haya preguntado, que no se me haya ocurrido a mí también. Por ahí, yo la vez que fui, las vi como muy, estaba muy lindo el día, muy tranquilo, estaba un día de sol precioso, un sábado. Lo que vi fue mucha comida. Sí, comida sí. Y me fui con, vi unos alfajores del tamaño de un CD. Enorme. Oh, sí, de nuestra querida Graciela. Yo quedé como alfajores de, ¿cómo se llaman? De maicena. Sí, sí, de gra. Decirle que estoy muy desilusionada que esos alfajores no hayan llegado hasta acá. Ah, cuéntenos algo más de ustedes que quieran compartir de la feria. Lo del día del niño. ¿Van a realizar? Realizamos todos los años, desde que abrimos el trueque, realizamos el festejo del Día del Niño. ¿Y ahora ya lo realizaron o lo van a hacer? Sí, ya lo hicimos. Sí. ¿Cómo fue eso? Después de estar parado, ¿no? ¿O no lo arreglaron? El año pasado igual con el tema de la pandemia lo hicimos. Sí. Bueno, repartimos los juguetes. Obviamente que los chicos no fueron por el tema de la pandemia, uh-huh, sino que fueron los padres a retirar la merienda y el regalo de cada chico. Pero bueno, todos los años lo hacemos, organizamos rifas, bingos, de todo para juntar plata. Por suerte las chicas del trueque ayudan mucho con eso también. Uh-huh. Y bueno, después, ¿qué más? Bueno, también hacemos cosas para el Día de la Madre, para Año Nuevo. ¿Qué tienen preparado para este Día de la Madre? Mi mamá me tiene así como... Mira, te somos sinceras, todo último momento lo hacemos. Pasa. Ahora estamos pensando a ver qué es lo que podemos hacer. Pero siempre sí algún presente para las mamás, viste, del trueque. No. Y ahora. También los días sábados implementamos rifas. Vendemos rifas a 10 pesos el número. Se junta la plata y hacemos 4 premios. Y el ganador se lleva. O sea, lo que se junta ese día. Claro. La venta de las rifas se divide en 4. Sí. Y el ganador se divide. O sea, son 4 ganadores. Sí. ¿Y eso se hace entre los feriantes? Entre los feriantes, sí, todos los sábados. Yo que quería ir. Sí, lo hacemos al final del encuentro igual. Ah, mira qué lindo. Así también es un incentivo para, sí, para sí, los feriantes. ¿Qué más? Estaba pensando. En este sistema de trueques, al volver de la pandemia, ¿se vio como más potenciado o se vio igual formas que antes estaba trabajando? ¿O solamente la gente va y ve si puede precisamente canjear los productos que lleva o prefiere ir a comprar? ¿Cómo lo ven a eso en esta en y este momento? Mira, tenés de todo un poco. Tenés los que van a vender porque lo necesitan de verdad, van a vender o a canjear. Y después tenés el que va a comprar directamente. Uh-huh. Pero sí, no, por el tema de la pandemia, no, hay más gente. Nos llega más mensajes de que quieren ingresar al grupo, todo, cómo hacer para participar los sábados. Sí, se nota que hay más gente. ¿Hay alguna restricción o algo que digan, no, nosotros no dejamos que venga gente de o hagan, no sé? Si algún músico, por ejemplo, quiere participar, puede. Sí, sí, sí, no hay problema. Sí, no, restricciones no tenemos en ese sentido. No. ¿Y ningún requerimiento previo? Como para decir... Capaz que sí, obviamente que nos avisen antes como para armar todos, ver si viene alguien, un músico, lo que sea. Necesitamos el sonido, la electricidad, todo eso como para organizarnos nosotras. ¿Y ustedes cómo los organizan los puestos? ¿Como por orden de llegada? ¿Tienen una numeración o ya tienen un puesto fijo casi siempre? Y la mayoría tienen su puesto fijo, pero si no es por orden de llegada, uno al lado del otro, obviamente respetando el distanciamiento. Uh-huh. Es así. Bueno, chicas, ¿algo más que quieran contarnos? ¿Una invitación o algo? Sí, obvio, invitación siempre. Los sábados los esperamos a todos los que quieran participar. Recordame, ¿de qué hora están? De 3 a 7 de la tarde. A 7. En Lima y Moctezuma. Lima y Moctezuma. Sí, mi letra es horrible, así, cuando escribo rápido. Así que ya saben, gente del otro lado, si viven por ahí, por la zona, o por qué no, si tienen ánimos de acercarse ahí este fin de semana, ya mañana. Mañana. Mañana, a partir de las 3 de la tarde hasta las 7, van a estar las chicas con todos los feriantes, con todo lo que ofrece la feria, y también aquellos que van a hacer trueque, precisamente, y por qué no sumarse, ¿no? Sí. Agradecerles a ustedes también que se hayan acercado hasta la radio, y nada, cuando quieran volver, acá estamos nosotros para darle difusión también a este espacio, que crezca y que siga brindando más trabajo a todos aquellos que lo necesitan. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien, nosotros, siendo las 9 de la mañana, 50 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Por FM Max. Ya volvemos. La banda que les gusta se presenta hoy. Chicos y chicas, quieren rock. Quieren rock. Y quieren rock. Rock.

para encararlos. Y les dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama pa' convidarlos. Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamullando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y sus fracasos. De que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU. Soluciones inteligentes que potencian tu negocio. Acá nada se nos escapa. De 9 y media a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. De la mañana, 4 minutos, continuamos acá en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Acordate que nos encontrás en nuestras redes sociales, nos encontrás en Instagram, Facebook, Twitter, como FM Max 91.3. Estamos en transmisión en vivo en www.fm913max.com.ar. Siempre se me mezcla. Bien, el día de hoy es el día del café, ya lo anticipaba yo. Así que espero que estén con su café ustedes ya disfrutando. Yo ya me lo tomé, aproveché el corte antes que se me enfríe. El café se toma bien caliente, gente. El que diga lo contrario, nada, que venga y me lo diga. Le agradecemos a Bolotra también, que nos regaló un poco de café también el día de hoy. Llegué y me dice, mira, mi aporte a la radio, me dio sobrecitos de café que ya van a ser consumidos próximamente. Bueno, el 1 de octubre, el 1 de octubre, el 1 de octubre, el 1 de octubre se celebra el Día Internacional del Café, con el objetivo de rendir homenaje precisamente al café, una bebida, una de las bebidas más consumidas y populares del mundo. También es una oportunidad para promover prácticas cafeteras más sostenibles y para visibilizar la difícil situación de los productores del café en el mundo. Desde varios años, el Día Internacional del Café ha girado en torno a los graves problemas que están enfrentando los productores de café de todo el mundo. El problema es bastante sencillo. En los últimos años, el rendimiento de los cultivos de café se ha incrementado, ocasionando un excedente de producción que ha disminuido el precio del producto en el mundo. Aunque la taza de café que tomamos por la mañana no ha bajado de precio, realmente hoy en día el productor gana una mínima parte por cada taza y esa ganancia no le permite invertir nuevamente en mano de obra, fertilizante, tierra, equipos, entre otras cosas, ¿no? Este problema se ha incrementado debido a las crisis del COVID y por ello el futuro del café peligra, porque muchos jóvenes se están alejando de las explotaciones familiares, buscando mejores oportunidades en otros sectores. Muchos puestos de trabajo se han perdido y el sector está en declive, dice la noticia. Me preocupa el futuro de mi café, podríamos decir. No te rías así. Vos no sos muy amante del café, ¿no, Lu? Más o menos, ¿no? Pero sí te tomás café con mate. Sí. Tomás. Una cucharita le pones al... ¿Más o menos? No, yo sí. Yo necesito mi café para sobrevivir, básicamente. Pero bueno, nada. Cada uno el gusto. Ya hablaremos del día del té. A mí no me gusta el té. Voy a generar, no sé, hay gente que es apasionada del café, a mí no me gusta, del té, perdón, yo amo el café, se me mezclan las cosas, así que nada, para todos aquellos que le gusta el café, que lo disfruten, que celebren este día, ya está, hoy Augusto nos trajo unos churros con café, espectacular. Así, 10 de la mañana, 8 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Está cargado. Le puse balas, pero no se hace apretar. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos.

Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. En este momento es la máxima para hoy, 22 grados. Continuamos acá en la Caja Negra, al aire, todo registrado. Y ahora está con nosotros Facundo. ¿Cómo estás, Facundo? Muy bien, disfrutando el día de sol. Ya un visitante recurrente, Facundo, ya. Sí, visitante. ¿Cuándo te vas a sumar al plantel? Pará. Soy... ¿Se viene lo que se viene, sí, o no se, se viene? Sí, se está trabajando en eso, se está... Para aquellos que no entienden nada, reuniendo... básicamente, estamos hablando de que futuramente tenga un programa. En breve, calculamos que en los próximos 15 días ya va a estar. ¿15 días? Se nada. Se está puliendo. 15, para que la nota, 15 días. 15 días papu. Aproximadamente lo que... ¿Ya tenés pensado nombre de programa, todo? Sí, pero es un secreto. Se llama misterio. Secretos. Okay. Y después pensé, yo te dije, era secretos. Era secreto, es misterio, es secreto. Viene. La idea es hacerlo abierto, copado, que se enganche la gente, que disfrute un rato a la tarde. ¿Cuál es tu idea? Vamos a redondear ahí, ¿no? ¿Que te ame la gente o que diga, che, vamos a discutir con este loco? Yo tengo una teoría, siempre la dije, que la mitad de la gente que me conoce mucho que no me quiere y la otra mitad me detesta, así que no me esfuerzo por cambiarla, nada, mentira. Pero después, en líneas generales, sí, la idea es abrir debates, debatir sobre lo cotidiano, sobre lo pasado también, uh-huh. Pero sobre temas que son graciosos, pero que han cambiado, temas graciosos que han cambiado inclusive el rumbo de la humanidad. Temas graciosos que hayan cambiado, como por ejemplo, ¿qué? Como por ejemplo, bueno, vamos a citar un precedente muy viejo, muy muy viejo, del año 1700, fines de 1700, cuando, ¿en qué condiciones se enamora Napoleón y por qué? Y esa relación amorosa, ¿cómo lo fue impulsando a la toma de... hasta las batallas de Habsburgo, la toma, el intento de invasión a Rusia, como un amor despechado, como un amor recurrente y tóxico, podríamos decirlo, llevó a una persona a pensar tantas... Está bueno, me gusta. Tantas estrategias. Después, bueno, después la idea es reírse un rato, que la gente se engancha a la tarde, lo único que puedo adelantar que va a ser los sábados. Sí, ya lo dije, así que no hay sorpresa. Ahí ya no hay sorpresa, así nada. Que bueno. Pero 15 días. 15 días como máximo tengo para terminar todo, así que estamos charlando con los chicos. Todavía falta toda la parte operativa con ustedes, que tengo que preparar la parte artística, todo. Mira, eso yo ya. Te recomiendo algo, ¿qué? El operador, quien quiera que esté del otro lado, traerle comida. Sobornarlo con comida. Sobornemos al operador con comida. Mira, está comiendo un chocón. Ahí está, se esconde detrás de la pantalla. No lo pueden ver a él, pero... Bueno, la invitación sería los sábados, en este caso. Los sábados de 14 a 16. Ah, en 14 sí. A 16. Igual voy a cortar con el tema porque se me va. Yo soy estómago resfriado, sí, ¿viste? Sí. Lo digo ahora, se llama el programa. El programa se va a llamar. Voy a conducir tanto. Con y el primer se va a llamar invitado. ¡Pip! Bien. Facundo vino hasta acá ahora porque él es el que es más, como dice, más letrado en temas más políticos, en temas de historia también, muchas veces son como más el estudioso de este campo, podemos decirlo. Y en este caso, hace dos días salía la confirmación de la condena contra dos ex directivos de la empresa Ford por secuestro y torturas a 24 trabajadores precisamente. Vos nos decías, fuera del aire, que buscando bibliografía precisamente, te quedaste ahondando un poco más en el tema. Me quedé en el tema porque lo había escuchado, había sido parte del estudio que me había tocado en la facultad, uh-huh. El tema de los centros clandestinos de detención. Vengo a una ciudad donde por primera vez en la historia argentina se condena a civiles por participación y connivencia con el terrorismo de Estado, que fue el juicio de La Huerta en el año 2012, donde se condenan a dos hermanos, no recuerdo el apellido, pero por haber cedido los predios y por haber participado como civiles en la parte de inteligencia con esa maquinaria de secuestros, tortura y desapariciones que hubo en la década del 70, durante la última dictadura militar. Y justo tomé, buscando bibliografía, tomo el tema de la fábrica Ford Motor Argentina y cuyos directivos, En su momento montan un campo clandestino de detención, se toma una participación activa en la desaparición de 24 trabajadores, entre ellos miembro de la comisión gremial, comisión directiva gremial de la fábrica. Y no hay que olvidarse tampoco, a lo que yo venía, de que hay un delito, yo creo que debe considerarse delito, por los cual ninguna empresa fue juzgada en Argentina, que es el crimen económico que cometieron y el perjurio para el pueblo argentino. ¿Por qué? Ford en la década del 70 participa con la dictadura y con Onganía, quien fuera ministro de Economía, en el desarme de IME, Industrias Mecánicas del Estado. ¿Por qué? Porque en su momento la camioneta rastrojero era la principal competidora del F-100. Había más camionetas rastrojero en la Argentina en circulación que F-100. Misteriosamente, después que liquidan la empresa y hacen una fiesta donde participan los directivos de Ford. Ford gana un gran contrato y un muy jugoso contrato con el ejército argentino, proveyéndolo de camioneta. Y es más, el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada participan hasta en los comerciales. Hay un comercial muy famoso de la camioneta F-100 que la tiran desde un Hércules y muestran la resistencia. Las Fuerzas Armadas era la propaganda de esa empresa, y cuyos directivos habían participado en el desarme de las empresas nacionales que eran sus principales competidores. En esto no solamente estuvo involucrado Ford Motor Argentina, sino también está involucrado Mercedes-Benz, que también tuvo un accionar similar a menor escala, pero también, justo misteriosamente, gana dos contratos con el ejército argentino para proveerlo de camiones. Sí. Entonces, esos delitos y esos perjurios económicos no son de ahora. El ir en contra de los bienes y las posesiones del Estado en contra de las fábricas estatales no es de ahora, ya no es de esa época, digo. Uh-huh. No fue solamente las privatizaciones de Menem que beneficiaron empresas privadas. Ya viene, es un plan sistemático donde atacaba la columna vertebral del movimiento obrero organizado, que en un 90% estaba enmarcado en el movimiento peronista. En pos de un monopolio, ¿no? En pos de los monopolios que se fueron generando después de la dictadura militar con los gobiernos democráticos. Después siguieron un montón de cosas. En las presiones a Alfonsín, las privatizaciones de Menem. Después los gobiernos sucesivos no hicieron nada para revertirlo. Hay una gran anécdota que en la fábrica de aviones argentina en el año 58, donde el gerente de la fábrica de aviones se reúne con Isaac Rojas. Entonces Isaac Rojas le pregunta, el presidente en ese entonces, el presidente de facto, le pregunta cuánto costaría y cuánto tiempo tardaría en proveer de 100 aviones Pulqui a la Fuerza Aérea y a la Armada. El gerente de la fábrica de argentina le dice que costarían X cantidad de millones de dólares y que tardarían 5 años en proveer los 100 aviones porque tenían que armar las líneas de montaje, sí. Todo. Entonces Rojas le dice que por esa misma plata a Estados Unidos en un año le manda los 100 aparatos. Le pagaron los 100 aparatos a Estados Unidos, llegaron 20 aviones Meteor, 20 solamente, y una donación extrema, ¿cómo es que se dice? Se me fue justo la palabra de la boca. Extraordinaria del gobierno de Estados Unidos, dona 8 Douglas A4Q después en la década en 1967-68, como parte de compensación por el pago de los 100 aviones. Llegaron 28 aviones. La línea de montaje de Pulqui, porque era un proyecto que había sido del peronismo, justo estábamos hablando afuera con un compañero del tema de las proyecciones de gobierno. Y es decir, nos estafaron 72 aviones. En la deuda argentina con el Club de París, sí, figuran 4 helicópteros Seaquin a Inglaterra, que se entregaron 2, que están todavía en funciones en la Armada en la década del 80, y por la guerra de Malvinas no se entregaron los otros 2. Esos mismos helicópteros se vendieron a Afganistán. A Irak, perdón, no, a Afganistán no. Afganistán está mucho en el aire hoy. Y esos mismos aviones se usaron en la primera guerra del Golfo en contra de las fuerzas de la coalición, que arma George Bush padre, en la cual esa guerra Argentina estaba apoyado a Estados Unidos. Y en un momento, Argentina recibe fuego de los mismos 2 helicópteros que le debemos a Inglaterra, que estamos pagando todavía. De acuerdo. Pero entonces, ¿a qué voy con las empresas instaladas en Argentina? Porque me fui de tema. Claro, es que fueron parte de un crimen económico que perjudicó a todo el pueblo. Industrias Mecánicas del Estado tenía la capacidad, era la fábrica con mayor capacidad de Latinoamérica, de tirar a vehículos al mercado, vehículos de origen nacional, vehículos desde la primer tuerca hasta el bloque de motor, se hacían fábricas en todo el país, donde se desarrollaba tecnología de punta, donde se mejoraba la tecnología. Hoy día, ¿cuántos rastrojeros seguimos viendo en la calle? Vos decís, mirá, un rastrojero. Pero eso, la cantidad de horas de trabajo argentino y la cantidad de trabajadores que intervenían por cada unidad. Y no era que era más caro. Es que había un negocio atrás. Había un negocio que lo hicieron quienes ocuparon el gobierno ilegalmente en 1976. Y que lo hicieron las empresas, cuyos empresarios, dos empresarios están condenados, pero se estima que participaron más de 70 empresarios en Argentina, entre esos banqueros. Que ahora ya tienen 90 y 95 años. Son dos tipos que no van a ir preso. No. Sabemos que no van a ir preso. En el mejor de los casos van a tener prisión domiciliaria durante un par de años. Y calculo que la misma naturaleza hará su trabajo. Pero después es una condena para decir, mirá, condenamos y seguimos condenando. Pero, a ver. ¿A qué tiempo llega también ¿a qué la tiempo condena? Estamos hablando de la misma justicia que se autovotó el presidente de la Corte Suprema de la Nación. No estamos hablando tampoco, somos Nuremberg, no. A ver, no es un juicio de Nuremberg esto, es la misma justicia. Estamos hablando de los mismos jueces que hace 40 años están en el cargo. Y siempre estamos hablando, cada 2x3 encontramos un caso rimbombante donde un juez libera a un preso que no tenía que liberar y pasa una desgracia. Pasó con el caso Micaela. Son esa misma justicia, estamos hablando, no es que hay una justicia aparte para el tema de derechos humanos. Mismos jueces que aceptaron suspender durante el gobierno anterior muchos juicios y ralentizar muchos juicios por el tema de delitos de lesa humanidad. Son los mismos jueces que le negaron que se cambiara la fuerza de custodia a Judilio López cuando la defensa había pedido que... Entonces, ¿en qué quedaría en este suceso, no? En lo que está ocurriendo ahora, hace dos días, que se anuncia precisamente la condena. ¿Qué hito quedaría marcado en la historia condenar a dos ancianos, a esta altura, a dos personas de 90 y 95 años, después de todo lo ocurrido? ¿Cómo ¿Qué le queda a la familia de estas 24 personas como hito de justicia? Hay un dicho que se dice mucho entre los abogados tribuneros, como yo lo llamo, que la justicia tardía a veces no es justicia. Lo único que te queda es un... Para mí te queda un precedente, queda un sabor tibio para las 24 familias. Estamos hablando que hay 24 familias de desaparecidos. Sí. No estamos contando los homicidios en este caso. Claro. Se está juzgando el delito de desaparición forzosa de persona. Porque también hubo homicidios. Hubo un campo clandestino de detención y tortura y asesinato dentro de la fábrica Ford. Sí. Dentro de la misma fábrica había un campo clandestino de detención. Lo que se está juzgando es parte de eso. No se está juzgando el todo. Pero lo que queda es un tibio consuelo donde las dos máximas autoridades, las que decidieron que eso se podía llevar a cabo, las que financiaron, porque las horas del personal de la fuerza en ese momento se pagaba aparte, eran horas extra, y después eso se financió por parte de la empresa, se financió la estructura, se financiaron un montón de cosas. Esas personas que dieron el sí fueron condenadas cuando tenían 90 y pico de años. Es todo el consuelo que te puede quedar. Sacando de la política de Estado, de la lucha por los derechos humanos. Más allá de todo lo que el tiempo que conllevó, ¿no? Y hay que ver cuál es el proceso también, entre otras cosas. Igual fue un proceso que necesitaba una decantación natural porque eran cosas que se iban a tener que con el tiempo ir cerrando. Yo soy bastante crítico en esa parte de la materia. Si bien hubo una decisión política de que se diera en ese proceso, se iba a dar ahí o se iba a dar después. Hoy España está juzgando crímenes del franquismo en algunos puntos también. Sí, porque son decantaciones naturales que tienen los pueblos, que cierran sus propias heridas. Pero es necesario, sí. Sí, son muy necesarios. El tiempo es el dilema en este caso, y cómo repercute realmente. Sienta un precedente, por un lado. Sí, eso está claro. El tema es que, como vos bien decías, no es el mismo el tiempo de justicia para la familia, de estas 24 personas, ante, no sé, algo que pudiera llegar a ocurrir a futuro y que tenga un precedente y diga, no, esto ya tenemos una base legal para por dónde avanzar. Si sienta una base legal para dónde, por dónde avanzar, ojalá que no se tenga que avanzar nunca más en esto, pero tenemos un andamiaje y una ingeniería judicial hoy día en la materia de derechos humanos que es ejemplar a nivel mundial. El tema, redundando en lo mismo, que no hay... Yo no la veo como una justicia real. Para mí no es justicia real. Lamento si otra persona piensa distinto. Se puede abrir un debate que puede ser muy profundo. Pero hoy es un precedente que sirve para que esto de un futuro no se vuelva a repetir. Después, más de eso, no. Porque la persona que no. Porque no es lo mismo. Yo lo pongo en dos estadios distintos. Cuando te mataron a un familiar. Claro. Y tenés una tumba para ir a dejarle una flor. Claro. No, que es un... A ver, voy a citar una frase de Stalin que decía que X cantidad de muertes son una estadística, una sola muerte es una tragedia. No es lo mismo eso cuando vos podés ir a la tumba de tu familiar, de tu ser querido, y dejar una flor. En este caso, no tenés ni eso. Te negaron hasta el derecho a sepultarlo. Y estas personas fueron quienes decidieron quiénes vivían y quiénes morían. Sí. Las Fuerzas Armadas fueron el brazo ejecutor, pero estas personas dijeron este y este. Y se juzgaron por 24 desapariciones forzadas. No se tienen en cuenta en este juicio los asesinatos. Por los asesinatos se los juzgó el personal de la fuerza. Uh-huh. Pero yo creo que están involucrados en todo. Yo creo que el mayor crimen es financiar una organización del terrorismo de Estado, porque fueron una organización, porque hubo una asociación ilícita, porque hubo un plan sistemático. Que no solamente se aplicó en Argentina, se aplicó en todos los países de la región, en mayor o menor medida. Hoy Chile está reclamando que se juzguen los crímenes de Pinochet. Sí. Brasil en su momento juzgó los crímenes de su dictadura, Paraguay juzgó los crímenes de Stoessel, Bolivia con Fujimori. Es como un paso Perú natural, es como el círculo. Son que decantaciones naturales de los pueblos que van cerrando los círculos y las heridas que han dejado eso, porque son muy profundos en este caso, sí. Las heridas, y muy arraigadas. En Argentina lo sufrimos muchísimo. Estamos hablando que tenemos una lista de 30.000 personas detenidas desaparecidas. Después están los asesinatos, los secuestrados, las personas que se exiliaron. Y después está el crimen económico que se cometió al país, que es un perjurio que hoy todavía lo estamos pagando. Parte de la deuda externa argentina que se tiene, la histórica deuda externa, es parte de la deuda que contrajo la dictadura. El negocio que se hizo con el Mundial 78. Los secuestros de estudiantes, desde la noche de los lápices hasta el último secuestro que se realizó por las fuerzas de tareas. Después hubo, durante la democracia, los levantamientos militares. Había pretes a las personas que habían sido secuestradas, personal de la Fuerza Libre. Los crímenes que cometidos por oficiales contra los soldados durante el conflicto del Atlántico Sur, de la Guerra de Malvinas. Y así podemos enumerar una lista casi interminable de cosas que sucedieron. Que hay un montón de cosas que no se fueron juzgadas. Hace poco más de 3 años se condenó y se reconoció en el ambiente castrense que los soldados conscriptos había soldados conscriptos que habían sido desaparecidos, que no eran desertores o que no habían caído en combate, por muchas bajas figuraban en la lista que habían caído, sí, en combate en Malvinas, y en realidad habían sido asesinados en el continente por un pensamiento, por estar cercano al peronismo, a la izquierda, a cualquier fuerza política, o haber participado en tal, o tener familias que militaban. Entonces fue un plan sistemático que creo que en Argentina fue el lugar donde mejor se ejecutó, donde mejor se llevó a cabo y donde fuimos más obedientes al consenso de Washington. Que sabes, vos decís una frase trillada al consenso de Washington, pero hoy día se sigue aplicando, no el tema de del terrorismo de Estado, sino que hoy los grupos económicos apoyados por Estados Unidos, por la embajada, por un montón de aspectos y un montón de intereses foráneos, siguen haciendo terrorismo económico. Las corridas del dólar son un ejemplo, la inflación, sí. Hay un montón de ejemplos que se pueden dar, que no necesitan ahora los fusiles, sino tienen la justicia, tienen la prensa. En su momento también lo tuvieron, pero hoy la justicia y la prensa tienen otra fuerza y otro poder, más que los fusiles, otra llegada, más que las botas. Y las botas saben que estuvieron muy mal, Como decía Bolívar, maldito sea el soldado que vuelve las armas a su pueblo. Parece que lo entendieron. En buena hora, creo que se tienen que integrar a un desarrollo democrático. Creo que está ahí un proceso que va a llevar a más dos generaciones más, según lo que estimo yo y lo que he charlado con personas que han sufrido, que han estado dentro de la fuerza y han sufrido ciertas cosas. Dos o tres generaciones más faltan para que las fuerzas se consideren netamente democráticas y abiertas a la comunidad, como tiene que ser, como es en cualquier país del mundo. Uh-huh. Tampoco hay que demonizar a quienes hoy están dentro de la fuerza, porque son personas que nacieron en X años, ya pasado. Pero sí, en sí el pueblo ya tiene como una dolencia muy referida hacia ellos. Tiene una dolencia referida y hay heridas que con estas cosas van a ir sanando de a poco. Van a ir siendo y van a cambiar y van a llevar a que las instituciones castrenses cambien, esto también. Y esto es un claro ejemplo donde que un país le dice directamente a los civiles que no se la van a llevar de arriba, tarde o temprano, en este caso más tarde que temprano, la justicia les va a llegar. Gracias por tu tiempo, Facundo, por venir a explayarnos también, nos sirve a mí. Yo con el tema de historia generalmente me mareo mucho, pero sí, es muy claro. Mira, te entendí yo, imagínate. He logrado mi cometido, entonces. Exactamente. Cuando quieras, estás más que bienvenido, ya que los sábados vas a estar también. Sí, vamos a ser colegas. Sí. O sea, ya siempre fuimos colegas. Siempre fuimos colegas, así es. Así que cuando quieras volver, está acá el micrófono. Y los sábados, obviamente, ya te vamos a tener dentro de 15 días acá, marcadito. Sí, 15 días está el límite. La idea es empezar un el límite. Estamos dándole forma a las ideas todavía. Hay mucho. ¿Mañana? No llego. ¿Mañana? A menos que ustedes graben todas las artísticas hoy a la tarde. Dentro de 10 días. Dentro de 10 días, viste cómo te convencí, ¿no? 10 de la mañana, 38 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. FM Max, un lugar, todas las voces. oro más preciado, donde no llega el hombre con sus jaulas, ni la maquinaria de la supervivencia. No fue más fácil intentar la vida que venderla al intelecto y la conformidad. Y ahora son camino en el caminar, cualquier camino que tenga corazón. Por FM Max. Ya volvemos. Nuevo Dial 91.3 FM Max. Un lugar, todas las voces. Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. Desde la mañana, 51 minutos, continuamos en La Caja Negra, al aire, todo registrado. A 35 años del disco Bisagra de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, la placa se lanzó el 10 de octubre del 86, fue el despegue de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota, banda que lideraron el Indio Solari y Sky. Hace 35 años, el 10 de octubre de 1986, las ascendentes banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota editaba Octubre, su segundo disco de estudio, que marcó un antes y un después en la historia del grupo, al tiempo que significó una verdadera bisagra en el rock argentino, que comenzaba a abandonar el optimismo que despertó el regreso a la democracia en 1983. La placa, publicada el 10 de octubre de 1986, con importantes innovaciones sonoras líricas que graficaban al dedillo el panorama sociopolítico mundial y concepto general en el que la banda dejaba en claro sus posturas ideológicas. Se establecía además como el trabajo más apreciado por los fans de la banda. Ocurre que ese disco contiene algunos de los temas más emblemáticos del grupo, como Jijiji, Seven Up, Ya Nadie Va a Escuchar Tu Remera, Preso en Mi Ciudad, Motorcico y Canción para Náufrago, entre otros, además de definir toda una iconografía ideada por Ricardo Mono Cohen, también conocido como Rocambole. Ahí está. Con una lectura de los procesos revolucionarios históricos a partir de un cruce entre la estética artística tradicional de la renovación rusa de 1917 y los trabajadores de Antonio Berni. Octubre resultó el despegue definitivo de un grupo que hasta el momento había editado Gulp en 1985. Un registro realizado en pocas horas y en el que la banda se limitó a repasar algunas canciones que venían tocando en sus presentaciones desde hacía años. El resultado final fue un compendio de 9 canciones con un sonido oscuro y letras que referían a la Guerra Fría, la dictadura de los medios de comunicación. A partir de ese momento, Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota comenzó a ver cómo su público se multiplicaba rápidamente, hasta convertirse en el grupo más convocante de la historia argentina. Hasta ese disco, la banda liderada por Carlos el Indio Solari y Sky Bailison estaban integradas por Semilla, Buciarelli en bajo, Tito Fargo, Diavero en guitarra, Willy Crook en saxo y Juan Piojo Ábalos en batería, aunque en el año siguiente estos tres últimos integrantes iban a dejar sus lugares y serían reemplazados por el saxofonista Sergio Dawi y el baterista Walter Sidotti. Lo primero que me viene a la mente para destacar es que es un disco que se hizo con un poco más de estructura en el interior. Se grabó en Panda con un técnico y tuvo lo que ahora se llama preproducción. Hicimos los demos en una máquina que tenía Gonzo Palacio, saxofonista de los Tweets. Respecto al sonido, acotó, hubo una búsqueda de audio que marcó una tendencia porque mucha gente lo tomó como un disco de cambio. Los años 80 tuvieron la particularidad de que había muchos aparatos nuevos y los músicos estaban abiertos a probarlos. Debido a esto, Fargo define a Octubre como un disco frío y más cerebral en relación a Gulp, al que considera más visceral y menos pensado. Este punto marcó el descontento a la hora de la grabación por parte de Willie Crook, quien no estaba tan de acuerdo con el uso de alguno de los efectos utilizados. El técnico se había comprado un aparato de reverb y se lo ponía a todo. Es como si yo le pusiera helado de chocolate a todo porque me gusta. Imagínate que no le puedo poner helado de chocolate al tanque de nafta del auto. Entonces se me perdería la dimensión de lo que tocaba, de la afinación, y eso que ensayábamos religiosamente 3 veces por semana. Ahora lo escucho y me gusta el disco, pero me acuerdo que salía bastante frustrado del estudio, dijo Crook a un medio precisamente. Lo cierto es que esta particularidad le daba al disco un clima opresivo similar al del grupo relacionado con las escenas post-punk como Joy Division, que cuajaba a la perfección con su densidad temática. Estas características marcó a fuego al rock argentino, que comenzaba a pasar del optimismo inicial que había provocado la primavera alfonsinista a la decepción despertada fundamentalmente por la hiperinflación y las presiones castrenses. Crook considera que en esa época comenzaron los intentos de la prensa especializada, retomada por el público, de enfrentar a Los Redondos con Soda Stereo. Un capítulo de la historia, la banda que el músico lamenta al destacar que se degradó el arte con esa competencia. Se degradó al arte con esa competencia necia y absurda, asegura. Pero más allá de lo musical, Octubre exudaba ideología por donde se lo escuchara o mirara, puesto que el sonido, las letras y las gráficas actuaban como un tándem inseparable a raíz de un proceso creativo que se definía en la mesa chica conformada por el indio, Sky, Rocambole y la negra Poli, manager de la banda. La mayor parte de la trayectoria gráfica de Los Redondos se basó en un concepto previo. Mi tarea consistió en hacer visible lo que musicalmente y poéticamente pensaba el colectivo artístico, puntualizó Rocambole en diálogo precisamente con el medio con el que se entrevistaron para esta ocasión. En el segundo disco de Los Redondos, la idea principal era recordar admirativamente los procesos revolucionarios y las luchas protagonizadas por las masas en la historia de la humanidad en cuanto fueran sometidos contra sus opresores, recordó Rocambole. En lo que atañe a mi parte en el asunto, ese disco significó la difusión de mis trabajos visuales de una manera que jamás podría haber imaginado. Más tarde el público se apropió de esas imágenes, aplicándolas en remeras, banderas, paredes, mochilas y en cuanta posibilidad hubiera, incluyendo los tatuajes en la piel. Se transformaron en íconos populares. ¿Qué más puedo pedir como reconocimiento a mi tarea?, concluyó el artista. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota son el mito nacional. Sus letras, sus sonidos profundos, sus gráficas en los discos quedarán a la mirada de cada persona que pudo vivir la banda a flor de piel, y tesoro de cada persona que quiere y opta por seguir escuchando esta obra de culto. Patricio Rey, de regreso a Octubre. En blanca noche, el de tu enemigo. El muy verdugo cena distinguido. Una noche de cristal que se hace añicos. No lo soñé. Yeah.

Desde Máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. Hermoso día que estoy viendo por la ventana. Qué raro decirlo así, no suena como presa. Escuchamos al gallo de fondo también. Pero la verdad que sí, 19 grados la temperatura en estos momentos. La máxima para hoy va a ser de 21 grados. Yo veo gente ahí en la huerta. No, veo en la huerta. ¿Qué dice, señor? ¿Qué está pasando ahí con verduras? Nada, yo quiero verduras, gente. Hoy da para una buena ensalada con unas milanesas. Volvió la Joana hablando de comida. Estamos cerca, ¿eh? 11 y 11, ¿eh? Atentos, gente. Atentis, atentis. Que casi al borde del cierre vamos a realizar el sorteo. Todavía estás a tiempo de participar. Ingresá a nuestro Instagram, que es fmmax91.3. Buscá la publicación, dale me gusta, seguí a la radio y mencioná 5 amigos. No tienen que ser amigos, conocidos. Al chongo, dice, a tu chonga, ¿por qué no? Ayúdame a ganar este sorteo, mencionalos y listo. Y tenés más chance compartiendo en tu historia. Ojo que vamos a estar viendo y revisando ahí todos los pasos a ver si lo cumplieron. Si no seguís a la página, tendríamos que hacer de vuelta el sorteo. ¿O no? Te llevas 2 tazas personalizadas a tu gusto y piacere, dirían por ahí. ¿O no? Tenés tiempo todavía, tenés tiempo para participar. Hoy, antes de irnos a la despedida, calculo yo que ya estaremos realizando el sorteo. Por otro lado, piden que se restablezca el servicio diferencial entre Cañuelas y Constitución. Permanece suspendido desde el inicio de la pandemia y el bloque de concejales de Junto por el Cambio presentó un proyecto en el Consejo Deliberante Local solicitando el restablecimiento del tren diferencial entre Plaza Constitución y Cañuela. El mismo fue suspendido en el comienzo de la pandemia y no había vuelto a circular. Solicitamos que el Ejecutivo gestione en forma urgente ante los organismos correspondientes la vuelta a la operatividad del servicio diferencial de trenes entre las estaciones Cañuelas Plaza Constitución y viceversa. Remitir la solicitud al Ministerio de Transporte de la Nación, Empresa Trenes Argentinos, Sindicato La Fraternidad, Unión Ferroviaria, Sindicato de Señaleros y Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos. Indica la propuesta firmada por los concejales Claudia Pereletegui, Eduardo Recalt, Carlos Álvarez, Natalia Blasco, Ignacio Dualde, Edith Vasallo, Patricia Rolandelli y Martín Augusto. En los considerados del proyecto, los ediles recordaron que este servicio precisamente se inauguró el lunes 28 de abril del 2014, conformado por 6 coches nuevos con amplias comodidades, con capacidad para 403 pasajeros, contaba con paradas intermedias entre Tristán Suárez, Ezeiza y Monte Grande. Descartaron que había 2 servicios y 2 de regreso. Que había 2 servicios de ingreso y regreso, muy utilizados por estudiantes y trabajadores por su puntualidad, óptimo viaje y costo menor que las combis. Este servicio fue suspendido en el inicio de la pandemia, todos los demás servicios fueron volviendo paulatinamente y en funcionamiento para que puedan circular y este todavía no tiene fecha de regreso a la operatividad. Indicaron los ediles subrayando que su inauguración en 2014 fue un logro para la comunidad. De esta forma entonces el bloque de Juntos por el Cambio presentaba el petitorio del regreso del servicio diferencial de trenes entre Cañuela y Constitución ante el municipio precisamente. En el Consejo Deliberante, lo presentaban.

Los viajes grupales de egresados y egresadas de estudiantes o similares deberán contar con una autorización de las jurisdicciones provinciales del destino y permanencia. Todas las personas integrantes del contingente deberán contar con un test de antígeno negativo al embarcar. Al regreso deberán realizar un test de antígeno previo al abordaje del transporte de regreso. En caso de resultar positivo alguno de los tests, se coordinará con las autoridades locales para el aislamiento de los casos y contactos estrechos. Además, aquellas personas que no cuenten con esquema completo de vacunación, 14 días previos al inicio del viaje, deberán realizar un aislamiento de 7 días y por su cuenta un nuevo testeo que deberá ser informado al Sistema Nacional de Vigilancia por el laboratorio. El control de la realización del testeo estará a cargo de las empresas de viajes. Los viajes grupales de jubilados y jubiladas, todo el contingente deberá presentar esquema de vacunación completo ocurrido por lo menos 14 días previos al inicio del viaje. Las actividades en discotecas, locales bailables o similares que se realicen en espacios cerrados podrán utilizar como máximo el 50% de la capacidad autorizada. Además, deberán requerir a quienes concurran esquema completo de vacunación ocurrido al menos 14 días antes. En el caso de que los salones de fiesta, alternativamente al esquema de la vacunación, podrán solicitar un test diagnóstico negativo realizado con un antígeno con una antelación de no mayor a las 48 horas. Los eventos masivos de más de 1.000 personas en espacios cerrados podrán utilizar como máximo el 50% de la capacidad autorizada y deberán requerir el esquema de vacunación completo o al menos una dosis de vacuna más test diagnóstico negativo. Si el evento se realiza al aire libre, podrán y deberán requerir a las personas concurrentes mayores de 18 años que cuenten con al menos una dosis de vacuna aplicada. Los gobiernos provinciales y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán establecer medidas sanitarias temporarias y focalizadas adicionales con la finalidad de contener los contagios por COVID-19. Las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicio turístico, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales deberán realizarse cumpliendo un protocolo de funcionamiento aprobado por la Autoridad Sanitaria Nacional, Provincial o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras tanto, que los empleados y las empleadas deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas por las autoridades sanitarias para preservar la salud de los trabajadores y trabajadoras. Solo estará dispensado de asistencia al lugar de tarea con carácter excepcional los trabajadores y las trabajadoras a los que comprenden el artículo 3, inciso 5 y 6 de la resolución 627/2020 de contingencia asplenia funcional o anatómica, incluida anemia de drepanocítica, ahí es medio complicado, y desnutrición grave, HIV dependiente del estatus, y personas con medicación inmunosupresora o corticoides en altas dosis, pacientes oncológicos y trasplantados con enfermedad oncohematológica, y está hasta 6 meses posteriores a la remisión completa, con tumor de órgano o sólido en tratamiento y trasplantados de órganos sólidos también. De esta manera estamos nombrando algunas de las nuevas medidas que van a estar van a estar rigiendo hasta el 31 de diciembre. A partir del día de hoy también se establece la presencialidad en el trabajo para los y las agentes de todas las jurisdicciones, organismos y entidades de la Administración Pública Nacional. La provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán realizar en forma conjunta con el Ministerio de la Salud de la Nación el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias. se prorroga hasta el 31 de octubre del 2021, inclusive la vigencia del decreto número 274/20 y sus sucesivas prórrogas quedan exceptuadas de la prohibición del ingreso establecida en el artículo 1 del decreto precedentemente citado, las personas nacionales o residentes del país limítrofe, siempre que cumplan con las indicaciones, recomendaciones y requisitos sanitarios y migratorios para el ingreso y permanencia en el país establecido o que se establezcan en el futuro. Sin prejuicio del citado decreto, se podrán establecer excepciones a las restricciones de ingreso al país con el objeto de implementar actividades que se encuentren autorizadas o para las que requieran autorización de gobernadores o gobernadoras o el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir del 1 de noviembre del 2021, se restablece el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes siempre que cumpla con los requisitos migratorios y sanitarios vigentes o que se establezca en el futuro. El mismo se realizará por los corredores seguros establecidos en los términos del artículo número 16 del decreto 260/20. El jefe de gabinete de ministros puede suspender o modificar las normas previstas de acuerdo con la evaluación de riesgo epidemiológico y sanitario y del avance de la vacunación contra el COVID-19 previa intervención de la autoridad sanitaria nacional. Y por último, el Ministerio de Salud definirá los corredores seguros aéreos, marítimos, fluviales y terrestres, determinando los puntos de entrada al país, trayectos o lugares que reúnan las mejores capacidades para responder a la necesidad sanitaria y epidemiológica, las cuales serán notificadas a las autoridades competentes para su implementación. Mientras esté vigente la prohibición del ingreso al territorio nacional de personas extranjeras no residentes en el país, la Dirección Nacional de Migraciones no podrá autorizar el tránsito vecinal fronterizo cuando se verifique que las condiciones epidemiológicas y los requisitos de las autoridades sanitarias que consideren necesarios. De esta manera, entonces, estas serían las nuevas disposiciones que regirán hasta el 31 de diciembre, hablando desde hoy precisamente. 11 de la mañana, 38 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Siempre camino flexing por la street, aunque la mirada esté en mí, ella me lo mueve con swing. Para avisa, sube el autotune. Siempre camino flexing por la street, aunque toda la mirada esté en mí, y esa girl me tiene crazy con sus tricks. Yeah, no me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing. What do you text me? Si te hablé en el party, demos en la puerta de exit. Don't play with me. No me puedo dormir. Mejor prende el track y la aurícula. Tengo lápiz en la mano y mierda pa' contar. De los que se juntaron Ramos y Catar. Así que nada de esto no va a poder salir mal, porque lo nuestro no es reality. Te cuento lo que ya viví, un deleite pa' mi gente y pa' los haters, no es fatality. Pinque, panque, panque, pinque, mal que está tu marketing. Ha, chill, no revemos guachín. Bang, bang, chili, bang, bang. Te saltamos como skater, como siempre. Eso trago que tomé ya no me hace nada. Todo sigue dando vueltas por la ciudad, yeah. Pero yo no cambié. Eso dice la gente que no me conoce. Yo sigo igual. Siempre camino flexing por la street, aunque toda la mitad te tiene en mí. Y esa que me tiene crazy con sus tricks. Yeah, no me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing. What do you text me? Si te hablé en el party, demos en la puerta de exit. Don't play with me. No me puedo dormir.

si sucedió realmente. ¿Qué pensás acerca de esta particular forma de pedir el divorcio, básicamente? ¿Es motivo de divorcio? Pregunto yo. Luego, ¿vos qué decís? Es motivo, pero no hay una charla previa. Che, amor, cariño, vida mía, dañate. No, es como no hay una charla. Bueno, entonces capaz que el matrimonio estaba destinado entonces a fracasar. Bueno, esas cosas mínimamente uno le dice a su pareja, che, ¿te vas a bañar? Como una indicación de que hay un olorcillo por ahí dando vuelta. Por otro lado, volviendo un poco más a Argentina, en Jujuy quisieron espantar abejas con humo y terminaron quemando una casa y dos autos. Puede pasar, no sé, en este caso pasó. El fuego se inició cuando una familia quiso espantar un enjambre, pero no se percataron de que no se había extinguido y durante la madrugada se desataron las llamas, dice la noticia. Personal de bomberos de la unidad regional número 2 de San Pedro de Jujuy sofocaron las llamas esta madrugada tras ser alertados por vecinos que se mostraron sorprendidos por el incendio en la zona rural en el sur de la provincia. El hecho ocurrió en una vivienda prefabricada de loteo del puesto a 5 kilómetros de la Esperanza y se originó en la noche del miércoles cuando los propietarios realizaron un pequeño fuego para hacer humo con el fin de espantar a un enjambre de abejas que se había metido en el hueco de la casa, según dijo y aseveró, ¿no?, el vocero policial. Posterior a esto, los propietarios se retiraron del domicilio, aparentemente sin percatarse que el fuego no se había extinto. La policía fue alertada pasada la medianoche de que la casa se estaba incendiando al punto que obviamente los vecinos veían las llamaradas. En el lugar se constituyó personal de bombero de San Pedro con el fin de sofocar el incendio que causó daños totales en la vivienda y en dos automóviles que se encontraban en el domicilio. Qué locura, por un lado podemos decir. ¿Ustedes qué hacen cuando tienen abejas en sus casas? ¿Vos qué haces, Lucas? ¿Qué haces cuando tenés abejas en tu casa? ¿Le ponés humo como a la familia? Un poquito. A las escobas. No, a las escobas son nada. No sos alérgico, claramente, porque si no, te pican y nada. Pero en este caso, se les fue un poquito de las manos. Literal, las llamas comenzaron a incendiar todo y no se percataron, porque dejaron, se fueron, se las tomaron, prendieron así un mito y se fueron, pensando que el fuego se había extinguido. ¿Habrá otra manera de ahuyentar a las abejas? Pregunto yo. Yo nunca vi. Siempre supe que el humo las marea y eso hace que se vayan también. Bien, 11 de la mañana, podemos decir, ya a minutos nada más del mediodía, 54 minutos. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra, que no tenemos abejas en la caja, al menos. Enseguida volvemos. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. I've been trying to

entregas exclusivas que solo podrás jugar si tienes una cuenta pago en la plataforma. Estos juegos se incluyen de forma gratuita en la suscripción mensual que tengas y es posible jugarlo de una forma ilimitada sin anuncio. Eso sí, para disfrutar es imprescindible tener una suscripción activa de Netflix, bueno, y tener un móvil Android básicamente. Algunos de los juegos exclusivos que van a estar disponibles son Stranger Things. Para Play Store también van a estar dos versiones. La primera de 1984 y la otra, la 3, sería el juego. También va a estar Shot Team Hop, Tyrid y Card Blacks. Estos son de esta manera, ¿no? Esta misma mañana, en el día de ayer en realidad, la cuenta de Twitter de Netflix anunciaba los juegos que ya están disponibles para los usuarios que tengan la app para Android instalada. También confirmaba que se trataba de una primera prueba, por lo que podría haber fallos o problemas. Hasta el momento no se registraron más que eso. Errores pequeños, pero que se van a ir testeando a medida que los usuarios vayan utilizando las aplicaciones, los juegos. Son 5 juegos los que por el momento Netflix ofrece de forma exclusiva a sus suscriptores. Si lo buscas en Google Play, es posible que no los encuentres, pues están fuera de la búsqueda indexadas de la tienda. Debes acceder desde la aplicación de Netflix o desde un enlace directo como el que te vamos a compartir en nuestras redes. ¿Por qué no? Así vos lo vas chumeando. Los juegos los puedes descargar cualquier usuario Android, pero una vez que los ejecutas, el sistema te obliga a iniciar sesión en la plataforma para poder acceder. Esto significa que no es necesario tener la aplicación de Netflix instalada, pero sí una cuenta con suscripción activa. Si no tenés Netflix, no podrás jugar a estos juegos, los cuales por el momento son algo básicos. Los títulos más interesantes son los dos de Stranger Things, con un aspecto retro y siguiendo la historia de la serie, básicamente. Si tienes Netflix, es posible que quieras jugarlos durante un rato, pero por el momento no son una excusa para contratar el servicio. Eso sí, es posible que dentro de poco se sumen más títulos interesantes y las cosas cambien al respecto. Así que de esta manera incursiona Netflix al mundo de los videojuegos con una sección juegos, precisamente, que van a poder acceder los usuarios inscriptos y que tengan la cuenta activa únicamente, y solamente se podrá descargar a través del link de acceso o directamente entrando a tu cuenta y vas a la sección juegos y te va a redireccionar para descargar estos juegos, que hasta el momento son 5, y como bien dice la nota, no tiene mucho más de interesante hasta que más adelante se vayan sumando nuevos videojuegos. 12 horas, 9 minutos, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Nuevo Dial 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. salve María. FM Max, desde siempre dándole voz y lugar a todos. Todo lo que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Horas 18 minutos, continuamos acá en La Caja Negra, al aire, todo registrado. Y para aquellos que estaban esperando la vuelta a las canchas, te decimos cómo llenar el formulario para ir a la cancha precisamente. En el sitio argentina.gov.ar/volvemos se deben completar los datos de quienes quieran presenciar espectáculos deportivos masivos y te contamos a continuación cómo lo podés completar. Recordemos que en conferencia de prensa el jefe de gabinete Juan Mansur, acompañado de los ministros Matías Lamens de Turismo y Deporte y Aníbal Fernández de Seguridad y la ministra Carla Bisotti de Salud, anunciaron cuáles son las medidas dispuestas para el regreso de los hinchas mayores de 18 años a los estadios. Los requisitos para ir a la cancha. Primero, todos aquellos que deseen ingresar deberán tener al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Los vacunados en el exterior podrán tramitar una constancia que certifique que poseen al menos una dosis. Los hinchas que simpatizantes, ¿no?, deberán generar un permiso de circulación en la app Cuidar a través de la página web. El sistema validará los datos contra el registro de vacunación del Ministerio de Salud. Se generará el permiso y queda vinculado con la aplicación Cuidar. Los menores de 18 años no deberán presentar ninguna certificación especial. En primer lugar, hay que definir para qué es el permiso. Por el momento está habilitado solo para eventos deportivos y luego completar con los datos personales. Es importante tener a mano el número de trámite de DNI. Ingresando precisamente a la aplicación vas a encontrar el motivo de la circulación, donde tenés que llenar también los datos, datos y domicilios, además del teléfono celular registrado en Cuidar y Mi Argentina. Son los primeros datos que te van a estar pidiendo, por un lado. Luego de terminar, ¿no?, los datos del destino, que sería la ubicación del estadio. Y también hay que completar una declaración jurada respecto al PCR en caso de haber practicado uno, o especificar si dio negativo. Los pasos son muy sencillos, simplemente son estos. Más que nada, en caso de que realizaste un PCR en los últimos días y dio negativo, aclararlo durante el llenado del formulario. No es más que eso. Hasta el momento solamente se pide que aquel que quiera acceder o ir a la cancha tenga una dosis al menos de alguna vacuna. No es necesario, no especifican alguna en particular. Los menores de 18 años no deben presentar ninguna certificación especial y los pasos son muy sencillos. Así que para todos aquellos que quieren estar ansiosos de volver a las canchas, ya saben. Con la aplicación Cuidar llenas los datos, el domicilio, y solamente como dato específico te piden la dirección del estadio al que vas a concurrir, en este caso porque el permiso es para actividades deportivas y recreativas. 12 horas 22 minutos, quédate ahí que en el próximo bloque vamos a estar realizando el sorteo. Búscanos en nuestra, vamos a realizar una transmisión en nuestro Instagram para que todos aquellos que participaron, porque esto es solamente para nuestra red de social Instagram, esta vez. Para la próxima vamos a ver si sorteamos algo un poquito más grande. ¿Qué decís, Lucas, vos? ¿No? Sí. Un cafecito.

que tú ya no recuerdes de todas las noches que te hice mía. Y todavía me exiges, olvide tu sonrisa y borre de mi mente todas tus caricias. Me subes hasta el cielo y luego caigo al suelo porque tú te vas cuando más te quería. Si hubiera sido antes, ¿por qué no te marchaste cuando aún no eras tan indispensable? Me pides que te olvide cuando hiciste todo para enamorarme. ¿A qué estabas jugando? Dime por qué diablos me obligaste a amarte y luego te alejaste. Si hubiera sido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿pa' qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Si hubiera sido antes, así ya no tendría estas ganas de rogarte. Te sigo enamorando, Si hubiera sido antes, no creo que merezca que mi corazón tires a la basura. Me suena tan ilógico que ahora digas que no fue tu culpa. Si no te interesaba, ¿para qué me besabas con tanta dulzura y con tanta ternura? Si hubiera sido antes, a ti ya no tendría estas ganas de rogarte. Arrancamos el día junto a vos. Estés donde estés, FM Max es tu radio. Horas 31 minutos y acá estamos en la caja negra al aire, todo registrado. Ya ahí ultimando detalles en la aplicación, en la página web para hacer el sorteo. Te damos unos segunditos más primero. Recordá, ingresá a nuestro Instagram FMMax91.3, buscá la publicación que dice Gran Sorteo FMMax, un lugar, todas las voces. Ahí es muy simple, tenés que comentar, mencionar precisamente a 5 amigos conocidos, a los que vos quieras, seguir a la página, darle me gusta a la publicación y compartir, ¿por qué no? Te damos unos segunditos mientras tanto. O vamos directamente. ¿Tú qué dices, Lucas? Acá está conmigo Lucas Barrientos, operador técnico de la FM Max, entre otras cosas, ¿no? Obviamente. Ahí está el capitán, sería. ¿Qué hacemos? ¿Lo mandamos? ¿Esperamos? Del otro lado, que a ver qué dicen también. Chan, chan, chan, chan. Mándenos mensajes, si no, al 11 33 29 13 49. Ahí está recién Pato, precisamente. ¿Cómo? ¿Un tema? ¿O vamos a un tema mientras tanto, les parece? ¿Que hay confirmación del otro lado? Vamos a un tema entonces. Suspenso, ¿viste? Momento de drama. Nada, mentira. Hacemos un tema entonces y volvemos enseguida. Estamos en vivo también en nuestra transmisión por Instagram. Ahora la gente ahí está de a poquito sumándose. Atentis, atentis que en segundos nada más escuchamos una canción. Los dejamos con qué vamos.

Y el ganador es Maxi Almada. Bien, ya tenemos ganador. Así que Maxi Almada, saquen foto. Vamos a estar etiquetándolo precisamente para avisarle que ganó el sorteo de las dos tazas personalizadas. Y mirá, etiquetó a Boy Best 7, Gaby Sosa. Estos no ganaron. El ganador entonces ya tenemos. Así que nada, nos comunicaremos con Maxi Almada. Sí, producción, por favor. Acá producción. Nos estaremos comunicando para hacer entrega precisamente del premio. Vamos a ir cortando con la transmisión en vivo de Instagram. Mientras tanto, téngame paciencia. Bien. Ahí estamos. Bien, fue bastante sencillo en esta ocasión el sorteo. ¿Qué dicen del otro lado la participación? ¿Qué dice Lucas? ¿Vamos a hacer otro sorteo próximamente? ¿Qué dicen? Sí, que nace. Sí, dice. ¡Rocío! Ha llegado Rocío a los estudios de FM Max. ¿Cómo estás, Ro? ¡Ya tenemos ganador, Ro! Ganó Maxi Almada 217. Ahora lo vamos a estar etiquetando. Felicidades, Maxi. Sí. Y se comunica, o sea, una vez que lo contactamos, que elija el diseño y arreglamos la entrega del premio. Hola, Ro, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo les va? ¿Hace cuánto que no estás? Hace prácticamente un mes. ¿Un mes? No sé. No, la visita de Mario Villalba, la anterior a la última, estuve con Lucas. Sí. Mirá vos. Pero se viene algo también. Yo estoy anunciando muchas cosas. A mí me dijeron, no vamos a decir quién, pero alguien que usa una gorrita, que viene al estudio, que opera generalmente el programa. No quiero decir nada, pero su nombre empieza con Lu. Y termina con Cas. Que se viene las tardes de música con Rocío. Sí, se está craneando la idea. Todavía falta detallar algunas cosas, pero se aproxima a pasos agigantados. Te extrañaban, Ruf. Yo sé que te extrañaban. Yo te extraño, Ruf. En realidad, lo ideal hubiera sido que estuvieras conmigo haciendo el programa. A mí me hubiese encantado estar en este programa, la verdad. Sí, pero bueno, no dan los horarios. Yo molesto a muchas personas, pero con amor. Con cariño. Claro, los molesto con cariño. Con sentido. Claro, pobrecita. Hablando de molestar gente, había mandado Jorge en uno de los bloques cuando estábamos hablando del hombre que se separó de la mujer en India porque no se bañaba. Tremenda noticia. Y decía, eso pasa cuando los matrimonios son pactados por familias sin que ellos se conozcan o amen. Obviamente después te encontrás con detalles que no estaban dispuestos a soportar. En este caso, la higiene, pero podría haber sido cualquier otro detalle. Jorge Luis de la Pradera dice, precisamente. Yo cosas, cuando leí eso me sorprendió mucho. No me pareció loco para nada, pero es algo es que curioso. Se dialoga, loco, sí, pero por lo que se ve, por lo que yo leí en la noticia, el hombre se lo planteó un montón de veces a la chica. A la mujer. Pero como que no le hizo caso. Tenían por un hijo de... Optó por el divorcio. De un año. ¿Vos te divorciarías? Sí, tenía un año. Es que debe ser una sumatoria de cosas. No solo te divorcias porque no se baña. Creo que es como yo una... no haría, dice Lucas. Bueno, creo que es una de las tantas cosas, causas del divorcio, pero sí. ¿Es grave? Sí, es grave. Puede pasar. Pero sí, como dice ella, tal vez con diálogo, con... De hecho, el consejero, según la noticia, le dijo, mirá, no te divorcies solo por esto. Pero bueno. Al final no sé qué pasó porque no contaba la noticia en qué terminaba. ¿Qué es? Ah, claro. Agarrando cosas en el momento. La gente que está en www.fm91.3. No, fm913max.com.ar. Es que se me mezcla las cosas. A mí me ve ahí haciendo un montón de piruetas, malabares. Esto de la cámara es como muy... Yo me olvidé que estaba la cámara, espero que no me estén enfocando, o sí. Estamos en el horno con papas. Decí que yo no hago ningún gesto extraño. Yo me olvido realmente. Bueno, puede pasar. Estaba con los dedos la falta de costumbre. No. Ro, así que se viene el programa. Sí. Adelantanos algo. Música. ¿Cómo que no? No sé, ¿se puede? Se puede. No yo, se puede. Yo como productora de los programas. ¡Ah! Entonces lo único que podemos decir es algo que ya dijiste. Sí. Va a haber mucha música. Mucha música. Vamos a estar a la tarde. Los vamos a acompañar en la vuelta al trabajo. En los mates de la tarde, en la merienda. La merienda, qué rico. Pero bueno, merienda. Vamos a contar eso nomás. Bueno, hablando de ricos, este muchacho ganador, Maxi Almada, ahora en la pausa lo vamos a etiquetar precisamente en una publicación para que sepa que acaba de ser ganador de 2 tazas personalizadas. Después, cuando ya tenga los premios, se puede sacar una foto. Claro, la subimos al Instagram, claro, para que todos vean que cumplimos. Sí. Invitarlo a venir. También por invitar, sí. Se quedaba, ya lo teníamos secuestrado. Sí. ¿Qué pasa a veces? Una mentira. Hacemos una pequeña pausa haciendo las 12 del mediodía, 44 minutos, con la hermosa presencia de Rocío, la adorable Rocío. Y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear, bear, bear, bear, harder this year. Watch La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Thank you. La Caja Negra por FM Max. Ya volvemos. Tu nuevo dial 91.3 FM Max, un lugar todas las voces. ...12:53 y estamos en la última parte del programa ya, llegando casi a la una de la tarde. 22 grados la temperatura, sobrepasó la máxima para hoy. No sé cuánta humedad habrá, pero afuera ya te digo, se siente, no, era 38% de humedad. No sé, yo venía caminando, se sentía re pesado, como llovió, sí, ahora se empieza a evaporar y lo sufrimos. Un pequeño detalle. Sí. Bien, ya etiquetamos ahí al ganador, Maxi Almada 217. Sí. Revisa el Instagram, que ahí te mandamos un mensaje. Cumplió con todos los requerimientos, porque me estaba fijando, nos sigue a nosotros, le dio me gusta el posteo. Cumplió también con vimos todo. Que tiene un montón de seguidores, así que guiño, guiño. Te pasa recomendándose tus historias. Conste que la transmisión la hicimos en vivo, no hubo una selección de nada, no, acá no hubo favoritismo. Yo quería unas ganas de participar, yo quiero las tazas. Sí, yo también. ¿De qué estamparías? ¿Con qué imagen? Yo estamparía con... Son dos tazas, entonces sí. Haría uno... Hoy no me hablen, para los lunes, sí, y cambié el café por una birra, también pondría para los viernes. Yo pondría algo de los Simpsons, pero no sé bien qué frase de los Simpsons. Un meme no sé. Yo hace tiempo me hice una de Harry Potter, yo era fan. La otra, si no sería mi vieja mula, ya sí, la bien, así que ya está más que contactado y etiquetado el señor ganador de este premio, que volviendo un poco al tema, está el sorteo del Día de la Madre también, que está realizando la gente de Estampados de Frente. El valor del número, que va del 00 al 99, es de 150 pesos. Se hace el 15 de octubre por Lotería Nacional. Aceptan transferencias. Yo diría que participen, porque generalmente uno no sabe bien qué regalar en ese tipo de celebraciones. Acá tienes tres opciones. Ellos tienen tres ganadores. Tres posibles ganadores. Por un lado, el primer premio es una bandeja con picada y cerveza. Incluye un shop personalizado. Vos ahí en la cervecita le pones, no sé... Te quiero, mami, perdón por las canas verdes. De segundo premio, desayuno con taza mágica. Que, ojo, yo le pondría algo que le guste a mami. Chayanne. No podemos decir Ricky Martin ahora, porque ¿qué pasó con Ricky? ¿Qué pasó con Ricky? Exigimos ¿vieron? Una explicación. Exigimos que Ricky Martin se comunique con nosotros. Y nos dé detalles de lo que le pasó. No, mentira. No, pero son hombres muy lindos que no sé qué le hicieron. Igual Chayanne creo que está igual. Chayanne sí. Él creo que no se hizo muchos arreglos en su rostro. Sus madres también son fanáticas de Chayanne. Sí, porque yo crecí escuchando Chayanne, sus temas. Mi mamá me atosigaba con Arjona. ¡Señora! Con Arjona, no, bueno, en casa no se escuchaba tanto Arjona, pero Chayanne siempre. Chayanne, mamá tenía todos los igual fue fanática. Yo me sé todas las canciones. No te rías de Chayanne. Deadpool, Lucas dice que Deadpool se crió con... iba a poner Chayanne a su hijo. Le vamos a poner Chayanne. Con Leo Matioli dice. Leo Matioli Lucas. También, sí. Pero bueno, son íconos de nuestros padres. Sí. No, bueno, contanos, ¿a qué artista seguía tu mamá? Me imaginé la taza con Leo Matioli y la rosa. Y... Sí. Que no. También lo pensé. Mamá, toma, tomate un listo. Uno de esos stickers. Un Matioli. ¿Tienen ese sticker en WhatsApp? No, mándamelo ya. Yo lo tenía, me voy a fijar. Tengo un montón, tengo como 300 stickers, tengo que buscar dónde está. Búscate a Leo. A ver, lo voy a buscar ahora. Bueno, y por último, que también estaría mal regalarle a mami una remera estampada con la cara de Chayanne o Leo Matioli. ¿Sabes cómo? Chayanne. Búscame un tema de Chayanne para irnos, por favor, mientras tanto. Recordá, bueno, se realiza el sorteo a través de la Lotería Nacional, aceptan efectivo, transferencia, venia más, Mercado Pago, Podés contactarte con ellos al 11 41 46 08 11. Te repito, 11 41 46 08 11. Y Lucas se sigue riendo. ¿Cómo no te podés reír? Se tentó. ¿No te gusta el Chayanne? ¿No sí, te gusta? Sí. ¿A quién no le gusta Chayanne? Nah, no puede ser. Esos pasitos son históricos. Sí. Esa canción de Torero la grabó creo que en Buenos Aires, por lo que veo creo en el videoclip. Sí, creo que sí. Porque se ve la ciudad de Buenos Aires, parece. Para mí sí. Ahí, habría que tremendo. No sé si lo vieron al videoclip. Sí, lo vi. Va en la moto así. Sí. Y va siguiendo el auto donde está la chica. Para claro. Su época. Y de repente se paran en medio de la calle y hay un montón de gente que empieza a bailar con él. Claro. Tipo musical de High School Musical. O sea que el creador de todos los musicales es Chayanne. Sí. No se ría. Bueno, gente, nosotros con un... Buscame Torero. ¿Tenés Torero o con cuál vamos? Vamos a ver si se puede. Porque nos vamos con... Queremos irnos con todo, esperando a que mami... Ahí está el Leo Mattioli de la gente, el que quiere ver todo el mundo. Mostrarle la cámara. No sé si se llega a ver ahí en la cámara. ¿Pueden ver la imagen? Ahí está. De este hombre con la rosa. Muy seductor. No me acuerdo ningún tema ahora de Leo Mattioli. No, yo no sé porque nunca escuché. No es más sencillo. Chayanne. Bueno, mi mamá me tosigó con Chayanne. Pero bueno, ¿tenemos el tema? Lo está buscando. Gente, está en proceso. Es viernes. Pasa que en las listas de Lucas de música no creo que tenga ese tipo de género musical. Yo creo que sí. ¿Cómo que no? Vas a tener que empezar a descargar. ¿Cómo era esta canción? Que sí, lo dejaría todo porque te quedaras. Mi credo, mi pasado, mi rey. Ah, empezábamos. Tarde de karaoke vamos sí. a empezar con. Ay, sería un buen programa. Sí. Vení y cantate unos temas. Sí, olvídate. ¿Qué sé yo? ¿Encontraste? ¿Lo tenés? Bueno, nosotros siendo la una en punto, viernes, arrancando el fin de semana para todos aquellos con este día precioso, hermoso. Tan hermoso como Chayanne. Te dejamos para que sigas disfrutando de la programación. Y bueno, programación del día de ella no, pero sí con la música acompañando tu fin de semana. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes de 9:30 a 1 haciendo la caja negra. Y dale que va el torero.